para aquellos que no me conocen, con mi esposa, ya desde el año 2008, estamos haciendo experiencias misioneras de tiempo parcial. No nos da todavía la situación comercial, yo tengo una empresa, y no resulta fácil que podamos irnos de tiempo completo, pero sí compartimos tiempo de cada año, experiencias transculturales. En Argentina, cuando estamos aquí, siempre que tenemos la posibilidad, compartimos de lo que el Señor tiene para mostrarnos en relación con la actividad y la tarea misionera. Yo no quisiera, yo imaginaba hoy a la tarde, por ejemplo, a Alejandra, que su esposo no está aquí, y llega a su casa y le dice, ¿qué pasó hoy en la iglesia? ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Y Alejandra que diga, sí, habló hoy un hermano que tiene experiencia en misiones y nos dio un mensaje misionero. No quisiera que se vayan con esa imagen y con eso en el corazón. Lo que yo busco, lo que creo que el Señor necesita, es que podamos entender que todos nosotros como iglesia cristiana, estamos llamados a hacer misión. Todos nosotros estamos llamados a vivir en una iglesia misionera. Desde su fundación, allí ustedes conocen los textos bíblicos muy bien, y en Lucas 4, cuando Jesús se presenta haciendo una cita de Isaías, y dice, ¿a qué vino él? ¿Cuál es tu función, tu tarea en la tierra? Él se está presentando como un misionero. Y él es el modelo de misionero que todos nosotros tenemos que seguir. Entonces, que diga alguien, por ejemplo Alejandra que lo decía antes, diga, vino o habló un hermano con llamado misionero, me pone a mí, que estoy sentado, en un lugar de comodidad que no es el que el Señor quiere, no es el que el Señor busca para nosotros. El Señor nos está conmoviendo, nos está sacudiendo, nos está alertando, nos está despertando para entender que no hay determinadas personas con un llamado misionero, no hay determinado ministerio en manos de determinadas personas únicamente, sino que todos nosotros estamos llamados a hacer misión. Todos nosotros. ¿Por qué razón cometemos el error de pensar en alguien con llamado misionero? Porque, en primer lugar, partimos de nuestra propia comodidad. Como yo no tengo llamado misionero, buenísimo que vaya Héctor a tal lugar, buenísimo que vaya María o Pedro a tal otro lugar, yo apoyaré de la forma en que puedo, apoyaré en oración. Pero además de eso, hay un proceso cultural que tiene que ver con la Iglesia de Jesús a lo largo del tiempo y que hoy en día se está revisando a nivel mundial. Tampoco hay que pensar en que la Iglesia esté llamada a hacer misiones desde una perspectiva de una tarea de la Iglesia. Es decir, la Iglesia de Nacer tiene una, se vuelca específicamente a partir de la motivación de sus líderes a misiones. Pero la Iglesia que está acá a la vuelta, que es de otra denominación o de la misma denominación, no tiene la misma actividad misionera. Entonces, hay determinadas comunidades que tienen dos o tres matrimonios o parejas o personas individuales en el campo misionero, y hay otras que no lo tienen. Yo, esta iglesia sí, esta comunidad no. Tampoco es lo correcto. Eso es lo que ha llamado a cometer muchos errores, que desde el punto de vista de quien está recibiendo a los misioneros en su casa, en el campo misionero, son muy serios. Hay dos líneas de trabajo misionero en la historia de la Iglesia. La línea católica, que se caracteriza por la misión de la espada y la cruz. Todos que los conocemos, hemos sido colonia española en Argentina, en Latinoamérica, y hemos recibido a los misioneros que venían conjunto con los soldados. Venían con espíritu de conquista los soldados, y los misioneros venían con el mismo espíritu de conquista que venían los soldados. No llevaban por ahí una espada en la mano. Algunos sí llevaban, pero no llevaban por ahí una espada en la mano, pero sí venían con el mismo espíritu de conquista, de transculturalización. ¿Quiénes han visto aquí la película La Misión? Muy bien. La película La Misión habla de jesuitas católicos en la zona de Misiones, en la triple frontera, ¿no? Misiones, Paraguay y Brasil. Allí se los ve a ellos con espada, pero además, todo el proceso, mientras los jesuitas trabajaban en el lugar, todo el proceso que desarrollaron los jesuitas fue enseñarles la lengua española a los guaraníes, enseñarles la música occidental, les hacían construir instrumentos musicales como violines o instrumentos de percusión o arpa, les hacían conocer todo lo que ellos creían de Occidente. Y el proceso de misión católica tiene que ver con ese llegar a transformar para que el otro se parezca a lo que yo traigo. El modelo protestante, la historia de la misión desde el punto de vista protestante, también ha cometido innumerable cantidad de errores. El proceso de transculturar al otro es el mismo. Nuestra experiencia con mi esposa en la selva de Mato Grosso y en Senegal, en África, uno ve iglesias plantadas en determinados lugares. Esta iglesia es de Hermanos Libres, esta comunidad es bautista, esta comunidad allí es de Asambleas de Dios, y están en la misma ciudad, están en la misma región trabajando, pero no tienen ningún contacto entre ellos. No hay ninguna, las agencias misioneras funcionan completamente aisladas unas de otras, dividiendo esfuerzos en lugar de sumar esfuerzos. Y además, al hermano local, al africano que se congrega o que empieza, se convierte en una iglesia bautista o en comisioneros bautistas, tiene una formación en la que es específico, igual que nos pasa aquí a nosotros. Eso no suma, eso divide, eso genera rechazo en el local, genera rechazo en la persona que está recibiendo a los misioneros, en el pueblo que está recibiendo a los misioneros. Y también se han generado un proceso de transculturalización a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que decía antes de los católicos, ir y llevar lo que traigo de Occidente, ir y llevar lo que es la experiencia en Occidente y generar iglesias occidentales en territorio o en campo misionero. Ninguna de esas experiencias es la que Dios quiere. Ninguna de esas experiencias es la visión que el Señor tiene. El Señor tiene una visión distinta. Tiene una visión misionera para cada uno de nosotros, respetando el proceso cultural de aquel que, a quien vamos a servir. Y poniéndonos nosotros en actitud de servidor. Yo vengo a aprender. Cuando llegamos a Senegal, encontramos con mi esposa un enorme rechazo porque éramos blancos, un enorme rechazo porque éramos cristianos. Senegal es un país 95% musulmán, y además en la región donde estábamos era 100% musulmán, en la región de las aldeas, por ahí donde hay un poco más de crecimiento de iglesias cristianas es en las grandes ciudades, pero en las aldeas hay una tradición de más de 1000 años que se mantiene y que eso respeta muchísimo. Entonces, blancos, seguidores de Jesús, seguidores de Isa, y además con el modelo de blancos que ellos conocen. Senegal, o igual de la mayor parte de África, fue colonia europea hasta hace muy pocos años, en el caso de Senegal hasta 1960. ¿Y qué hizo el europeo? Saquear, vaciar, quitar los bienes, la riqueza de la tierra, explotar comercialmente al local, someterlo, esclavizarlo al estilo de la edad moderna. Todavía hay esclavos en África. Todavía hay pueblos enteros que viven en esclavitud, etnias que viven en esclavitud. Entonces, cuando ven a un misionero llegando, se dan cuenta que es misionero, se dan cuenta que es blanco, en una región que no es turística. ¿A qué viene esta gente? Viene a hacer lo mismo que hicieron aquellos que nos vaciaron, que nos sacaron las riquezas y que nos explotaron durante cientos de años. No es ese el proceso, ni es eso lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Y qué nos pide el Señor? Yo lo recibí hace poco más de 10 años y no lo había entendido. Lo que comparto con ustedes es aquello que yo recibí, aquello que estoy aprendiendo a reconocer y lo que es un llamado de atención que el Señor ha hecho conmigo en este tiempo. Yo los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 41. El contexto, para hacerlo corto, es que José estaba prisionero del faraón egipcio. El faraón tiene sueños y José es convocado por el faraón para interpretar esos sueños. Él los interpreta con éxito y anuncia al faraón que vienen tiempos difíciles, y el faraón tiene tiempos de recoger para después, tiempos de tener disponible para, porque viene hambre por delante. Tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas, diríamos en Argentina. José es nombrado como representante del faraón y le asigna la tarea de prepararse para ese tiempo de vacas flacas que viene por delante. En el capítulo 41, verso 48 en adelante, dice: y él, José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, y hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Fenat, hija de Potifera, y sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: ir a José y hacer lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido, en toda la tierra, por toda la tierra había crecido el hambre. Esto me lo leyeron a mí hace 10 años y me dijeron: esto tiene que ver con su vida. Y yo no lo entendí. Cuando lo pude empezar a comprender en el año 2007, que es cuando identifico una sensibilización por parte del Señor con la actividad misionera o con las misiones, me di cuenta que estaba confrontándome el Señor con mi comodidad y con mi riqueza. Aquí hay muchos de ustedes, creo que todos, son gente de años de estar en el Evangelio, gente de años de recibir, igual que yo, palabra, de trabajarla, gente de oración, gente que se ocupa porque sus hijos tengan una vida cristiana igual que ellos, gente que se ocupa porque de aprender, y entonces van a escuelas bíblicas o a los chicos a escuela dominical y se forman y reciben. Pero el Señor está diciéndonos que nuestros graneros, los tuyos y los míos, están llenos, que estamos acumulando granos espirituales en nuestros alfolíes, en nuestros graneros, y que no estamos saliendo a dar a un pueblo hambriento a nuestro alrededor. Nuestros alfolíes están llenos, nuestros graneros están llenos de enorme riqueza. Riqueza en lo material, sí, también en lo material. Y pero yo no soy rico. Todos tenemos aquí muchísimo más de lo que tienen otros. Todos tenemos aquí mucho más de lo que tienen otros. Pero también riqueza cultural. Nuestra formación. Hemos ido a la escuela. Hemos ido a la escuela primaria, a la secundaria. También riqueza espiritual. Durante años estamos sentándonos a recibir un mensaje dos veces a la semana. Todos los días hacemos nuestro devocional, nuestra lectura bíblica y nuestra formación. Y el Señor está diciendo que es injusto que con nuestros graneros llenos como están, los tuyos y los míos, nos quedemos quietos, sentados en nuestra banca, en nuestra silla. Nos quedemos quietos, encerrados en las cuatro paredes del templo. Porque afuera hay hambre. Afuera hay personas que se están muriendo. Hay jóvenes que se están muriendo. Aquí hay chicos que son adolescentes y deben conocer amigos o amigas con intentos de suicidio, con problemas de adicción, con problemas de alcoholismo. Pero también en los adultos. También en los adultos. Sí, no me drogo, pero trabajo todo el día. Estoy todo el día fuera de mi casa. Y entonces mi familia se arregla como pueda. Aquí en la Patagonia tenemos enorme mal del petróleo. El petróleo, creo, siento y testifico que es muerte. Y para las familias es muerte. Desde su conformación ha sido muerte y está siendo muerte para las familias. Ustedes son de Comodoro Rivadavia, de zona petrolera, y saben lo que significa para una familia que el esposo esté 15 días afuera y 15 días en casa. Y la esposa sola con los hijos, cuando el esposo está pasando la mitad de su tiempo afuera. Lo sé, lo vivimos, es parte de nuestra realidad. Y esto, pero no hay otra cosa para hacer, se cobra bien, permite que nos permite prosperar, por supuesto. Es la realidad que vivimos. Pero las familias de Santa Cruz, las familias de Chubut, están necesitando ayuda, están pidiendo ayuda a gritos, están necesitando una palabra que cambie su realidad y que transforme su realidad. ¿Qué significa eso? ¿Que el hombre va a dejar de trabajar en el petróleo? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con dónde pongo mi corazón. ¿Dónde pongo mi corazón? ¿Qué es el centro de mi vida? Y entonces las familias se destruyen. En la gente de nuestra generación, de mi generación, tengo 54, un 65% de los matrimonios que se conformaron cuando éramos jóvenes, hoy en día están destruidos. 65%, 6,5 de cada 10, 6 de cada 10 matrimonios se han desarmado y en muchos casos vueltos a armar. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad de ver la familia como nosotros la vemos. No han tenido la oportunidad de entender la pareja como nosotros la entendemos. No han tenido la oportunidad de entender el trabajo como nosotros lo entendemos. En Santa Cruz, cerca de Punta Arenas, como estamos, llega un fin de semana largo y Punta Arenas se inunda de personas que van a comprar su televisor LCD, su electrodoméstico, su aparato electrónico, y entonces no hay dinero. Yo te pregunto, ¿no hay dinero? ¿O es que lo estamos usando, la gente lo está usando y nosotros también caemos en el mismo error? En cuestiones que no, como dice Isaías, no alimentan, que no son pan. Lo que pasa es que nosotros tenemos la posibilidad de la conciencia en relación con eso. tomamos conciencia y lo pensamos y lo revisamos, y cuando necesitamos ayuda tenemos dónde buscarla. Pero de la puerta del templo para afuera no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y entonces, jóvenes que se están muriendo, adultos y ancianos que mueren sin conocer a Cristo, familias que se destruyen y no tienen la posibilidad de recibir todo eso que en nosotros abunda. Y el Señor nos está sacudiendo, me está sacudiendo, me está confrontando con esta realidad, me confronta con mi comodidad y me pregunta: ¿qué vas a hacer, Héctor? Tu granero está lleno, está inundado, está hasta arriba, y afuera se está muriendo de hambre. ¿Qué vas a hacer? Yo les pregunto, ¿tiene que ver esto con el llamado misionero de Héctor o de Adriana o de Pepe o de María? ¿O tiene que ver esto con un llamado que Dios está haciendo a toda la iglesia de Cristo en este tiempo? Díganme si ustedes no están sintiendo que el Señor los está convocando a ustedes a moverse, a movilizarse, a salir de nuestra comodidad para dar, a abrir nuestros graneros y dar. Y pero hermano, yo soy una persona grande, ya tengo X años, y pero yo no tengo condición económica de poder hacerlo, pero usted no sabe, con mi familia, claro. Lo único que está esperando el Señor es que, igual que con Isaías, tu mano se levante para decir: yo estoy aquí, contá conmigo, yo estoy aquí, decime en qué puedo yo participar, ayudar, colaborar, servir, decime de qué modo yo puedo hacer misiones, decime de qué modo yo puedo levantarme y salir a la calle. Hacer misiones no tiene que ver con irse a África. Hacer misiones no tiene que ver con irse al Chaco. Hacer misiones tiene que ver con mi actitud frente a mi Dios, con mi actitud frente a el pueblo, la gente, quienes están alrededor mío. Y entonces yo me constituyo misionero en mi lugar. Yo me constituyo misionero en mi lugar. No quiero quedarme con la comodidad de que una vez cada tanto alguien se pare en el púlpito a dar un mensaje misionero. No quiero quedarme con esa comodidad, porque hoy estoy sintiendo que Dios me habla a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a entender ese mensaje y en donde puedo y de la forma en que puedo, vivo una vida misionera. Eso le pasa a mi esposa, que está viviendo una enorme revolución espiritual y que está sintiendo lo maravilloso, lo hermoso que es servir al Señor. Vean, yo creo que el pensarme como misionero le da un nuevo sentido a mi vida. Me hace pararme frente al mundo de otro modo. Ya no pienso en la rutina del noticiero de las 7 de la mañana y después salir a trabajar a las 9 y llegar después de trabajar a mi casa, a mirar la televisión. Ya no pienso en eso, porque el Señor me está movilizando y yo asumo como mío que tengo otra razón para seguir vivo. Si cada uno de nosotros está aquí hoy, no es por casualidad. Si cada uno de nosotros sigue respirando hoy, no es por casualidad. Estamos siendo movilizados por el Señor a un tiempo distinto. Y hay algo más que tiene que ver con todo esto y que les propongo como desafío, incluyéndome en la comunidad. Hay gente que viene de otras iglesias, tenemos experiencias, hay por ahí puntos de vista distintos entre lo que piensa Mónica respecto de lo que piensa James, y me lo guardo y me genera división y entonces me siento mal, y cuando tiene que servir tal, yo trato de no participar porque hay divisiones y hay problemas. Todas estas divisiones entre nosotros, que no son de esta comunidad, son parte de la realidad de la Iglesia de Jesús en todos lados. Todas estas divisiones tienen que ver con que perdimos el foco. Si nosotros podemos cerrar los ojos y dejar de mirar al liviano valor y mirar hacia Jesús, y todos miramos hacia Jesús, y todos miramos el desafío que Jesús nos propone para este tiempo, y todos empezamos a sentirnos parte de un compromiso distinto, entonces ya no me preocupa la diferencia de pensamiento que tengo con el otro. Ya no me siento dividido. Entonces creo que el Señor nos está enfocando a una iglesia, a una comunidad transformada, y nos está haciendo que nos preparemos en todos los aspectos y en todos los sentidos para vivir sintiéndonos parte de una comunidad misionera, pero con protagonismo mío, con mi protagonismo. Si yo no puedo, porque mi salud no lo permite, salir al asentamiento o al barrio mediano o a hacer tarea misionera, puedo orar por aquellos que sí van al campo. Puedo colaborar económicamente y ofrendar económicamente para el trabajo misionero de los que se sirven en Gallegos, de los que sirven en Argentina o de los que sirven en lugares, otros países, culturas distintas. Puedo servir a través de muchas formas. La propuesta que hice a los líderes de la comunidad es que empecemos a pensar en misiones, a generar tiempo y espacio para misiones, a tener encuentros misioneros, a tener espacios de oración orientados específicamente a las misiones. Pero pensando en el misionero de la iglesia perseguida en Irán, por ejemplo, pensando en la persecución que viven los evangélicos mexicanos, no, pensando en que el Señor haga lo necesario en mi vida para transformar mi quietud, para transformar mi comodidad, de modo que yo mismo asuma una actitud y una experiencia misionera. Creo que Él nos está llamando a eso. ¿De qué forma? ¿Cómo me preparo? Vuelvo a comentarles. Todo lo que tengo dentro de mi granero está para dar. Y créanme, los graneros son inmensamente ricos. Sus graneros son inmensamente ricos. Para aquel que va a vivir una experiencia transcultural, hoy en día las agencias misioneras proponen, sobre todo si son jóvenes, un entrenamiento de 2 o 3 años de capacitación y de preparación. Después de ese entrenamiento van a hacer una experiencia de corto plazo transcultural, se usa por ejemplo mucho las comunidades aborígenes en Colombia para eso. Bueno, de la forma en que yo pueda entender que toda la riqueza está adentro mío, no en los libros, no en lo que pueda recibir en un mensaje en la iglesia, sino adentro mío, empezar a sacar de adentro mío la enorme riqueza que tengo, y entonces vuelco todo eso que tengo hacia el otro. En Marcos capítulo 10, no hace falta, después todos conocen la cita, el encuentro de Jesús con Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, bueno, para si se está buscando, es 10:46 en adelante. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Díganme si ustedes no están sintiendo lo mismo que yo, que hay a nuestro alrededor personas que están diciendo: Héctor, Héctor, necesito ayuda. Héctor, vení a darme una mano porque tengo un problema, tengo este problema. Hey, vos, que tenés una visión distinta. Hey, vos, que sos cristiano. Vení y dame una mano. Necesito de ese Jesús que vos tenés. ¿Quién no está sintiéndose involucrado en este grito que la sociedad está haciéndonos a quienes le damos a Jesús en el corazón? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con la riqueza de nuestro alfolí? Diciendo: mira, Mónica, venite a la iglesia a renacer. Mira, vamos a venite a la iglesia bautista porque acá está la posta. Acá está la realidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué querés? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, tengo un problema de pareja. Y sentarme allí, no con la expectativa de hoy le doy para mañana sacarle y traerlo para la iglesia, con amor eros, no con el gancho, sino con auténtico sentimiento y actitud de corazón de mirarlo a los ojos y ver cuál es su auténtica necesidad para darle lo que tengo para darle, lo que Dios me dio, para darle lo que Dios me está dando de riqueza. Después él va a terminar llegando a los pies de Jesús, en la comunidad de Nacer o en otra, pero va a terminar llegando a los pies de Jesús. Pero mi preocupación como misionero, mi preocupación no es traerlo a la comunidad de Nacer ni a otra, sino sensibilizarme, ser suficientemente sensible con la necesidad que tiene el otro y abiertamente, con el amor ágape de Dios, darle al otro lo que está necesitando. ¿Y de dónde lo saco? Del granero. Lo saco del granero porque mi granero está lleno y tengo la respuesta que el otro necesita. Yo quisiera que pudiéramos pararnos y hacer una oración final. Si podemos inclusive tomarnos de las manos, ¿sabes? Señor, estamos tomándonos de las manos y convocando tu nombre, invocando tu nombre, invocando tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que este tomarnos de las manos y sentir el calor del otro nos haga sentir comunidad, nos haga sentir parte de una familia, Señor. Señor, que podamos entender cuál es tu mensaje para nuestra vida en este tiempo, Dios mío. Señor, hoy nos ponemos de pie y decimos: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, levántame, Señor. Heme aquí para que pueda dar de la enorme riqueza de mi granero. Heme aquí para que pueda llenar los alfolíes vacíos de quienes están a mi alrededor. Señor, que pueda entender que me estás llamando a la misión, a tu misión. Que pueda entender que me estás dando la posibilidad de encontrar un nuevo sentido para mi vida. Que pueda entender que haciendo foco en Jesús, que haciendo foco en esa cruz vacía, puedo encontrar un sentido para lo que me quede de tiempo en este mundo y hacer que otras muchas personas encuentren un sentido que hasta ahora no han encontrado, Dios mío. Padre, oramos a tu nombre. Oramos a tu nombre, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te convocamos, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos que nos inundes con tu Espíritu Santo. Que nos quemes con tu fuego, Señor, para que viejas raíces que están en nosotros puedan ser destruidas, Señor, de modo que podamos hacer foco únicamente en vos, Padre. Clamamos tu presencia en nuestras vidas. Oramos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.